A nuestra próxima nota. Exactamente, porque, bueno, en Catamarca, ¿no? Alpargatas despidió a los trabajadores y trabajadoras de la fábrica. Y bueno, todo esto en el marco de la política nacional, ¿no? Que se viene dando respecto de la producción. Por eso estamos en contacto con Claudio Carrizo, delegado de ahí de Alpargatas, y queríamos preguntarle, bueno, Claudio Carrizo, perdón, y queríamos preguntarles entonces cómo se está viviendo esta situación. Claudio, ¿nos estás escuchando? Sí, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo están viviendo? ¿Cerró definitivamente la fábrica? Sí, acá en Catamarca hay dos plantas, una de las cuales cerró definitivamente, dejando en la calle a 150 operarios, y hay otra planta también que con de 120 dejó a 50, así que quedan como 60, 70 personas a la deriva todavía, porque seguramente en el lapso de acá a fin de año se cerrará. Claro. Claudio, veíamos cuando estábamos preparando la nota que en junio ya había rumores de que iban a cerrar, hubo despidos también. El MASI de Gerencia de Empleo aseguró que la fábrica, no iba a cerrar o no iba a haber más despidos, y sin embargo se llega a esta situación. Sí, es tal cual así usted lo describe. En junio tuvimos 70 chicos en la calle y sí, supuestamente el jefe de gerencia de empleo, Mariano Manzi, él había hablado con la empresa Alpargata y le había asegurado que no iba a pasar, lo que finalmente sí pasó. El tema es que era algo que nosotros desde el gremio lo veníamos advirtiendo. Que venían los rumores de distintas partes de que esto iba a pasar, y el gobierno provincial ni siquiera atinó a preparar un plan de contingencia para tanta gente en la calle. Entonces llegó el día de que dejaron casi 250 personas en la calle y no sabíamos para dónde salir o a dónde correr. Imagínese usted llegar a su puerta de trabajo y que no lo dejen entrar. Parado un cordón de guardias de seguridad y el gerente diciéndonos que estábamos todos despedidos. Esto ya había pasado en junio, como usted dice. Ya habíamos advertido al gobierno de que esto iba a seguir pasando. Y el gobierno ni siquiera tomó ni las más mínimas medidas como para tener un plan de contingencia para esperar a tanta gente afuera. Claro, Claudio, te quería preguntar en cuanto a esto, digamos, porque bueno, estabas comentando la realidad específica, ¿no? De la empresa y de los trabajadores ahí en Catamarca, pero esto es una empresa, digamos, que está en la Argentina hace mucho tiempo, ¿no? Y ¿cómo se da esta situación en las diferentes provincias, en los diferentes lugares donde se encuentra trabajando Alpargato, tiene alguna sucursal? Sí, mire, ha quedado la de Corrientes, la planta de Corrientes, la de Tucumán en Aguilar, en esta semana que viene va a despedir 500 trabajadores. Imagínese usted que ya esta semana ya les han avisado a ellos, van a suspender una semana para seleccionar, entre comillas, a quienes son los que van a dejar en la calle. Una empresa que tiene Aguilares y Tucumán tiene entre 1.200 y 1.300 trabajadores aproximadamente, de los cuales 500 van a ser despedidos en la próxima semana, no en esta, sino en la próxima semana. De ahí hay gente que también, la fábrica de Santa Rosa, en La Pampa, también ha quedado fuera, despidiendo 150 operarios de la noche a la mañana, tal cual en nuestro caso. Alpargata en todo el país se ha reducido, no es una empresa en crisis, eso quiero aclararlo, no es una empresa en crisis, es una multinacional con capitales brasileños. Que lo que sí está buscando es achicarse. ¿Por qué busca achicarse? Porque las políticas nacionales lo han llevado a eso, a que no haya ventas, a que la caída del consumo. Hoy una persona, obviamente, entre comer y comprarse un par de zapatillas va a elegir mil veces comer, eso es más que obvio. Y todas esas políticas, toda esa situación a la que ha llevado el gobierno nacional, el presidente Macri, ha derivado en que toda esta gente esté en la calle. Imagínese usted, no, acá no llueve el trabajo, ni en ninguna parte del país llueve el trabajo. No es una cuestión de que nosotros perdemos hoy el trabajo y mañana o pasado ya estamos de nuevo trabajando en otro lugar. hay un montón de dificultades para toda esa gente. Así que hay gente grande, gente que han quedado con operaciones, con mal de, hay gente que no siente los dedos, que no siente un brazo, por el mismo trabajo que ha llevado tantos años en la empresa. Así que es una mezcla entre bronca, rabia, impotencia, claro. Todo mezclado. Claudio, respecto de la situación, ahora, porque también leíamos, bueno, ustedes están en Catamarca Capital, pero veíamos que cerraban empresas en Catamarca, muchas fábricas en Recreo, se siente como una especie de oleada de despidos, ¿no? Sí, sí, tal cual, usted lo describe. Hemos tenido, a través de que nosotros, gracias a Dios, hemos podido organizarnos, los medios han sido muy benévolos con nosotros, han estado siempre al lado nuestro, y a través de eso se ha comunicado gente de acá, de, por ejemplo, de los nombres de Artel, 12 de Octubre, Tileye, Telenor, empresas también en el mismo rubro nuestro, incluso empresas que no tienen nada que ver con el rubro textil, como la Lombía acá, que está sellando también, está suspendiendo gente, se ha empezado a comunicar gente con nosotros. Ahora, hoy, en estos momentos, hace un par de horas, ha salido en la noticia de que Alco, la empresa que se dedica a los envasados, tomate envasado, ajá, todo esa clase de productos, dio la quiebra, y acá hay una empresa que tiene 150 personas. O sea, es increíble. Es increíble que esto esté pasando en todo el país y nadie diga absolutamente nada. Hemos tenido la gracia o la desgracia de hacer un video viral, mensaje al presidente, y usted sabe que a través de ese mensaje, a través de ese video, muchos lo han tomado como una bandera, porque no tienen la posibilidad, a lo mejor, de decir lo que realmente le está pasando. Nosotros en ese video solamente relatamos la realidad, e invitamos a todos los trabajadores a que se unan a una lucha para que esto deje de pasar, porque en definitiva esto va a ser una desgracia. Tanta gente en la calle, tanta familia sin poder llevar el sustento, sin poder llevar el alimento al hogar, es una locura, realmente es una locura, y de alguna forma se tiene que parar. Yo me imagino que el trabajador, nos tenemos que unir, tenemos que estar hoy más que nunca unidos en una lucha pacífica. Siempre lo digo, nosotros no vamos a ir a tirar piedra a ningún lado. Nosotros no vamos a ir a gritar a ningún lado, no vamos a ir a pintar a ningún lado. Tiene que ser una lucha pacífica, que se una toda la gente que está pasando por la misma situación que nosotros, porque hay miles, millones de personas a lo largo y a lo ancho de la Argentina que están pasando la misma situación, o peor tal vez. Sí, Claudio, recién decía, bueno, que se han podido organizar y, y bueno, están coordinando con otros trabajadores. Puntualmente ahí en Catamarca, o también, digamos, con todos los trabajadores de Alpargata, ¿lo que ustedes están exigiendo puntualmente es la reincorporación de los trabajadores, o en los lugares donde ha cerrado también hay posibilidad de tomar la fábrica, de organizar a los trabajadores? Eso es algo que estamos empezando a evaluar. Por ahora el gobierno provincial no nos puede ofrecer un trabajo digno, digamos, por la misma situación en la que está atravesando el país. Imagínense que no es que haya una lluvia de inversiones, una lluvia de empresas o una lluvia de trabajo. Claro. Pero eso, lo que dice usted, es algo que ha empezado a rondar entre los compañeros, de pedir que la fábrica sea tomada por los trabajadores. Es un petitorio que vamos a elevar a la gobernación de acá, a la señora Colpazzi. Y vamos a ver los caminos que se puedan tomar. Por ahora nosotros estamos organizados para empezar a buscar beneficios para los compañeros que la están pasando, que son de extremos casos, de extrema necesidad. Por ejemplo, hay muchos que están en la vivienda y que están pagando un costo muy alto por la vivienda, entonces se le va a reducir esa cuota. Estamos buscando subsidios en los servicios, como ser en la luz, en el gas y en el agua. Nos estamos organizando para ver de qué manera se pueden emprender microemprendimientos o microcréditos para si alguno quiere poner algún negocio. Pero el tema, ¿ustedes cuál es? Es que es tanta la crisis, tanta la miseria que hay en la calle, que no te garantiza nada poner un negocio y que te vaya bien. Entonces, vamos a buscar alternativas. Estamos viendo ahora de hacer una peña solidaria, de juntarnos con la mayor cantidad de gente despedida que se pueda y de ahí sacar fondos para destinarlo a las familias que tienen más necesidades. Porque usted imagínese, hay casos, por ejemplo, por contarle, familias que tienen sus hijos con problemas con enfermedades oncológicas, que tienen padres a cargo con postrados. Hay un sinfín de números de problemáticas en tantas familias que han sido despedidas. Entonces estamos buscando, tratando de organizarnos para ver de qué manera podemos ayudar al compañero, de estar unidos tanto afuera como lo estuvimos adentro, de estar afuera. Y bueno, necesitamos de todo el pueblo en este momento, de toda la solidaridad del pueblo, no tan solo catamarqueño, sino argentino. ¿De qué forma? De que si esto se haga público, de que en las redes sociales se hable de este tema, porque siempre ha pasado lo mismo. A mí no me toca, yo no hablo, yo no me meto. Pero es tan solo hasta que te toca. Totalmente. Y no hay que esperar que uno caiga en la desgracia de quedar sin trabajo para salir a defender al otro. Siempre hay que estar con el hombro al lado del otro. En el caso en el que te encuentres, con trabajo o sin trabajo, siempre hay que apoyar al otro. ¿Usted sabe por qué? Porque en el momento que te toca, alguien más te va a apoyar a vos también. Claro. Claudio, agradecemos muchísimo la entrevista y bueno, como Red Nacional de Medios Alternativos seguramente vamos a estar siguiendo la lucha. Bueno, agradezco muchísimo la posibilidad de poder hablar, de que esta voz sea escuchada, de que tantos argentinos puedan escucharla y decirle a todos esos argentinos que están pasando por la misma situación que se unan de manera pacífica, de manera tranquila, pero que busquen luchar por sus derechos, que no dejen que este gobierno les arrebate la dignidad, porque sacarles el trabajo es sacarle la dignidad a la persona, al ser humano. Y eso es lo que tenemos que evitar, y con todas nuestras armas, pacíficamente, pero con todas nuestras armas. Así que bueno, y agradecerle a usted este espacio, y desde ya a toda mi disposición para que cuando usted necesite, ahí estaré. Muchísimas gracias. Bien, ahí hablábamos desde Catamarca con Claudio Carrizo, delegado de Alpargata, ¿no?, que nos comentaba la situación de despido y el cierre de esta multinacional que tiene diferentes fábricas en diferentes puntos del país, que está despidiendo gente, reducción del personal, hace 2 años ha empezado esto, así que bueno, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con este Enredando las Mañanas. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. No voy a sacarle la ayuda a nadie. No voy a hablar y no escuchar. No voy a perseguir a quien piense distinto. Por eso yo te voy a contar lo que no voy a hacer. Otro despido más, mástico, más picos, más ganancias para más ricos, drástico, cántico. Evidencia un dolor romántico, dedicado a corazones más fríos que el Ártico. Cortan presupuestos, el Estado barato. Los ñoquis que desaparecen son los de tu plato. Odian la grasa, son un gobierno magro. Quitan retenciones, devalúan tu salario. Lloran los barrios, festeja el agro. Liberan el dólar y encarcelan a Milagro. Te fifa la tarifa mensual, vino con plus. Es hora de pagar, o de apagar la luz. Mega empresas colocan de ministros a sus CEOs. Sí o sí, así bolsillos quedarán vacíos. Si opinan voces críticas, castigo. La nata está en Miami, Víctor Hugo es despedido. Usurpan el AFCA, se cagan en la ley. Toda la información es controlada por el rey. Hegemonía absoluta, infecta tu cabeza. Todo se va a la mierda, pero a nadie le interesa. Intento concreto, jueces por decreto. A la Corte Suprema, empleados de Mañeto. Mauricio es solamente un instrumento del grupo conocido como instrumento de viento. El tormento se avecina y se entera la vecina que el FMI monitorea a la Argentina. Pero no lo comprende y festeja la abuela, que ya no está la yegua que cortaba su novela. Vuela la soberanía argentina. Vamos quedando lejos de América Latina y nuestros gobernantes recriminan a Venezuela por Leopoldo y no a Inglaterra por Malvinas. La gente se confunde, pocas nociones y la industria se funde. Importaciones, se rifan los satélites. Lamento, Daniel. Magneto y Clarín ahora se quedan con Nextel y te lo nombro. Porque odia que lo nombren y detrás de políticos nefastos él se esconde. Pero aunque esté en el borde, sabemos que es el conde. En nuestro país el mago dios del nuevo orden con la CIA a sus espaldas. Y un despliegue magnífico para que vuelva el ALCA. Tratado del Pacífico, y ahí soy específico. Vas a besar las suelas. Provincias de esta tierra van a ser sus mujerzuelas. Pero no me denigro, negro no trago vidrio. Cada pibe con un libro genera equilibrio. Puedo verlo en cada mujer, en cada hombre. El que pueda comprarse 2 millones que los compre. Pero nosotros no, somos de la prole. Y sabemos bien que solo el que labura come. No nos distrae el cobre, no importa cuánto cobres. Los ricos son ricos porque el pobre odia al pobre. Y nos hablan de unión, pero quieren sangre. La grieta es con aquel que quiere verlos pasar hambre. Pero aunque nos entreguen en lo oculto, no existe dictador que doblegue un pueblo oculto. Daniel, realmente lo no cierra. Daniel DeVita en el micrófono. Mi hermano chino Tony está en el ritmo. Está la resistencia. Sé muy bien lo que quiero y no quiero globos. Ahí está, lo escucho. No, se escucha de nuevo Pancho con el... Hace rato no pasaba. Bueno, continuamos con este precoz enredando la mañana. Cuando no estaba Mati no pasaba. No, no pasaba, digamos. Siempre que viene Mati pasa. Así es, dale Mati, por favor, que sean los miércoles y los viernes. Bueno, vamos a nuestra próxima nota porque resulta que se estaba realizando una asamblea entre trabajadores y trabajadoras de INTI y de Río Turbio. Y bueno, hubo forcejeos, hubo una represión, digamos, por parte del personal de seguridad de Murata. Y un policía federal realizó un disparo al aire, ¿no? Así que bueno, estamos en contacto con Luciano Domínguez Pose, delegado de AT INTI, que nos va a comentar cómo se realizó, cómo se llevó esa situación. Luciano, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? Sí, buen día para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, esto, ¿cómo se llega a eso, no? Bueno, se llega con un proceso que arrancó en enero con 258 despidos de personal científico, técnico, ingenieros, licenciados en física, en química, técnicos mecánicos. Hemos sido despedidos, somos muy poquitos los que estamos reincorporados por ser delegados con una medida judicial. Y luego todo un proceso de militarización, hostigamiento, persecución, descuentos de días, reviso, requisas en los coches a la entrada y a la salida. Todo un régimen militarizado que tiene una explicación en que el INTI lo han militarizado porque está en un proceso de privatización y de redireccionamiento de recursos públicos hacia empresas del riñón de la gestión que dirige el INTI. Claro. Luciano, yo te quería preguntar con respecto a eso también, ¿no? Y la asamblea también que iban a realizar con los trabajadores de Río Turbio. ¿Qué se quería impedir, digamos, en esta asamblea? ¿Qué se iba a decidir y qué es lo que les preocupaba, digamos, para impedir esta asamblea? Bueno, la asamblea del INTI que se desarrollaba muchas veces vienen sectores de otros sectores de trabajadores, como es muy habitual, práctica habitual en distintas asambleas, porque uno coordina acciones. En este caso los mineros vinieron de Río Turbio, ellos también están en un proceso de lucha muy importante, defendiendo la mina y la usina termoeléctrica, y lo que estábamos debatiendo era simplemente la participación, cómo nos organizábamos para participar en una carpa que está montada esta semana en el Congreso, repudiando el presupuesto del ajuste, el presupuesto del FMI, y con toda una serie de consignas por parte que reivindicamos los trabajadores. Entonces ellos estaban ingresando en ese momento al INTI, como lo han hecho muchas veces, y sufrieron una violenta represión por parte de la policía que está postada en la puerta. Hay camiones, hay motos con armas largas, y también con personal del INTI. Y ahí es cuando el policía este desenfunda el arma y hace dos disparos, que, más allá de que podría haber provocado una tragedia, además podría ser agravada porque ahí a 100 metros está el jardín maternal donde van nuestros hijos. Claro. Luciano, volviendo a algo que comentabas recién, ¿no? Esto de esta intención de cerrar, privatizar el INTI. Además, bueno, se está observando los cierres de distintas empresas, distintas industrias. Uno no puede evitar pensar de que hay una orientación, una política claramente orientada hacia la desindustrialización y una suerte de oligopolización en el país, ¿no? Sí, bueno, la política de la caída industrial, la crisis industrial que atraviesa el país, está relacionado con la orientación política y económica que ha tomado el gobierno, que hemos visto la semana pasada cuando firmaban este nuevo acuerdo, ¿no? Estaba directamente, quedó demostrado que la orientación económica del país la lleva del Fondo Monetario con Christine Lagarde. Claro. En ese punto, nosotros lo que tenemos en común con tantos sectores, pero por ejemplo con el de los mineros de Río Turbio que vinieron, es que somos los trabajadores los que defendemos toda una potencialidad que tiene nuestro instituto, como tiene la mina de Río Turbio y la usina, una potencialidad para poder colaborar en el desarrollo industrial, en el desarrollo energético, en el desarrollo científico, y somos los trabajadores los que estamos defendiendo al INTI, a todo el sistema de laboratorios que tiene, contra las autoridades que lo están vaciando y lo están privatizando. Eso es lo que tenemos en común con los mineros del Turbio, además, obviamente, de que somos todos trabajadores y asalariados. Luciano, te quería preguntar respecto, bueno, este policía que efectúa los disparos, ¿lo han podido identificar? ¿Han iniciado alguna causa contra él? Sí, el policía está identificado, lo conocemos porque está cotidianamente en la puerta del INTI, está afectado aquí a la custodia. Es un personaje violento que tiene antecedentes, a los delegados, a muchos nos ha amenazado, nos ha mostrado el arma de forma intimidatoria. Y el problema grave es que las autoridades del INTI han salido no a separarlo, sino a defenderlo. Han enviado un mail a todo el personal diciendo que se había producido un incidente y que la responsabilidad era de los trabajadores del INTI, de los mineros. Y el video que se viralizó, que muestra los disparos que efectuó, enviaron el mismo video pero cortado justo en el momento de los disparos. Por lo tanto, lo grave es que las autoridades del INTI están fraguando pruebas para proteger a un gatillo fácil. Claro, totalmente. está esto supone también un complemento, ¿no?, de esta política económica, que es liberar la represión, porque esto por lo menos para mí, y esa es la pregunta, parece ser el colofón natural de la doctrina Chocobar, ¿no? Claro, sí. Las autoridades del INTI en ese punto se alinean políticamente con la doctrina Chocobar, con las actuaciones que tuvo Patricia Bullrich, tanto en el caso de Rafael Nahuel como de Santiago Maldonado. Es la criminalización, la militarización, y claramente todos sabemos que cuando las fuerzas represivas son reforzadas, son sacadas a la calle, es porque hay intereses populares que se están viniendo abajo, son medidas impopulares las que se quieren imponer, porque si no, las fuerzas represivas no tienen nada que hacer. Acá, a ver, lo que hay que destacar, en el INTI el INTI está militarizado hace muchos años, incluso también con el gobierno anterior hemos tenido episodios de violencia, de represión, etcétera. Entonces repudiamos todo tipo de violencia, pero evidentemente con el gobierno actual se ha profundizado todo este problema, y el episodio de ayer es un episodio grave, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que podría haber pasado, y además porque el rol que juegan las autoridades es un rol de encubrimiento, como vos bien decís, que tiene una lógica que viene más de arriba. Luciano, como última pregunta, ¿cómo continúa la lucha en el INTI? Bueno, la lucha del INTI continúa con... Estamos ahora recorriendo los sectores, haciendo asambleas y reuniones por sector, viendo este último problema. Nosotros tenemos un pliego de reivindicaciones muy fuerte, que es la reincorporación de los despedidos, el pase a planta, porque estamos precarizados muchos hace casi 20 años, el salario que se viene abajo, y toda una serie de puntos sobre la carrera laboral y sobre todo sobre los insumos, que no tenemos, están faltando insumos para trabajar, inversiones. Y por otro lado está la invitación a participar en el ACAMP, en esta carpa que se ha montado la CTA-ATE, y nosotros, yo como parte de la coordinadora sindical clasista, también estamos participando, que hay que repudiar el presupuesto que quieren votar. Ahí hay que hacer una mención, que no es solo el macrismo o Cambiemos, sino que hay una gran parte de los gobernadores de distintas fuerzas políticas que se prestan o a votarlo a favor o a abstenerse para que salga. Así que la invitación a participar está de 9 a 19, sacar para el Congreso, y hay que repudiar el presupuesto y salir a la calle a derrotar el ajuste ahora, el ajuste de Macri y los gobernadores. Así es. Bueno, Luciano, agradecemos muchísimo la entrevista y desde aquí todo nuestro apoyo. Muchas gracias por sacar a luz todo este punto tan bravo para nosotros, tan complicado, y por poner la radio al servicio de los intereses de los trabajadores. Muchas gracias. Bien, ahí pasaba Luciano Domínguez Pose, delegado de ATE INTI, bueno, por el balazo, ¿no? Estos balazos al aire que se tiró para impedir una asamblea entre los trabajadores del INTI y los trabajadores mineros de Río. Algo del viejo oeste, loco. Así es, así que bueno. Vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí en el estudio de Radio Pueblo en San Salvador de Jujuy. Impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja. Movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón. Con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento.

Así que estamos en contacto con Zulema Aguirre, de el Foro Feminista contra el G20, que nos va a comentar justamente de qué viene esta condición, ¿no? Zulema, ¿nos estás escuchando? Sí, nos estoy escuchando. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por la comunicación. Al contrario. Bueno, esto, el G20 se preocupa por la situación de las mujeres. A la verdad es que a nosotros nos preocupa que se preocupen de nosotras las mujeres. es muy preocupante que estén mirándonos a nosotras, claro. Y lógicamente nos están mirando con mucha atención, y porque el movimiento de mujeres en Argentina, claro, y en Latinoamérica viene siendo la propuesta política alternativa para estos tipos de ajustes y para el sistema capitalista en general. Porque lo que nosotros decimos las mujeres es que el cambio tiene que ser profundo, radical, porque este sistema no nos propone vida. Claro. Así que nada, y mucho menos para las mujeres que desarrollan su vida en el campo, en el territorio. Yo tengo un desarrollo territorial en el sur, en la Patagonia, y donde justamente en este momento tienen el foco fuertemente puesto ellos, ¿no? Por los intereses que hay ahí. Así que nada, estas mujeres quieren hablar en nombre nuestro, quieren pensar en nombre nuestro, y es una farsa lo que están haciendo. Se apropian de nuestras consignas, se apropian de nuestros lenguajes para confundir, para manipular y para poner en agenda, en realidad, sus intereses, sus para seguir engrosando sus capitales, ¿no? Porque nos usan a nosotros en sus medios de producción, hasta en situaciones recontra precarizadas, claro, y a la hora de no servir más no tenemos ningún tipo de derechos y de garantías, porque no tenemos garantizado ni siquiera jubilaciones, claro, las que algunas tenemos derecho a un trabajo un poco digno, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Zulema, trabajaban en las actividades que realizaron un concepto que me resultó muy interesante, que es el de violencia económica, ¿no? Sí. Estuvimos revisando eso también, viendo y proponiendo en ese sentido, porque bueno, te vuelvo a decir, todas las políticas que tienen pensado y que ponen en práctica tiene que ver con ese tipo de violencia, porque nos ponen en situaciones muy, muy precarizadas, muy en situaciones, nos proponen el trabajo digitalizado, nos propone, digo, nosotras las mujeres desde nuestro lugar, pensándonos mujeres trabajadoras, no tenemos muchas de nosotras, en su gran mayoría, el acceso para hacer un trabajo, y eso nos está diciendo también que trabajemos desde nuestras casas, doblemente oprimida, claro, en situaciones recontra precarias, donde no tenemos ningún seguro laboral ni social. Claro. Hay un fenómeno por lo menos de mi punto de vista, muy útil, ¿no?, al capitalismo, donde un fenómeno mundial donde la mujer recibe un salario mucho menor que el salario que recibe el hombre. Y esto parece ser una base estructural, ¿no?, para el capitalismo. Sí, lógico. Nosotros siempre decimos que sin el patriarcado, porque eso tiene que ver con la cultura del patriarcado, sin esa pirámide de opresión no podría funcionar, no tendría vida el capitalismo. Sino por eso nosotras las mujeres del movimiento de los movimientos sociales empezamos a cuestionar hace un par de años, metimos la discusión dentro de nuestros propios movimientos, porque no podemos proponer una alternativa distinta si no cuestionamos y no desarmamos esa pirámide de opresión que sufrimos las mujeres doblemente, porque los varones están dentro de esa opresión también, pero nosotras las mujeres estamos doblemente oprimidas ahí. Terminamos siendo las oprimidas de nuestros propios compañeros, ¿no? De más allá de pensándolo en esa pirámide, eso genera violencia, y esa es la violencia de género que lo hemos empezado a ver, la violencia física que terminamos siendo y sufriendo las mujeres en la casa. Después, cuando nos dicen de que tenemos inserción laboral, en realidad hay una doble opresión, porque las mujeres no dejamos de hacer las cosas en la casa, no dejamos de cumplir el rol que la sociedad nos impone y nos pide que seamos las madres, las mujeres, que somos las protectoras, las sanadoras, las hacedoras, las que alimentamos, generamos y garantizamos el alimento para nuestra familia, ¿no? Bueno, Zulma, para ir finalizando, ¿están realizando algunas actividades dentro de estos días? Sí, se siguen haciendo charlas. En este momento, hoy no lo hacemos nosotros como foro, pero siguen generándose en las universidades, en los distintos espacios sociales, políticos. Se siguen haciendo, digamos, esto no terminó ayer. Y nosotros, la verdad, es que el movimiento feminista está continuamente generando espacio y generando herramienta para seguir alimentándonos nosotras mismas también y convidando a nuestros compañeros y a cualquier ciudadano que quiera cuestionar y que sufre todas las consecuencias de esta política, ¿no? Del capitalismo y en este momento del neoliberalismo a ultranza y descarnadamente. Zulema, agradecemos la entrevista. Nos quedamos sin tiempo, desgraciadamente, pero no sé si estás de acuerdo, David, quizás podríamos en otro momento hacer una entrevista más prolongada, ¿no? Así es, sí. Quedaron varias preguntas ahí colgando, así que bueno. Bueno, cuando quieran, estoy a su disposición. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, ahí pasaba Zulema Aguirre del Foro Feminista contra el G20, que nos comentaba, bueno, ¿por qué están en contra, ¿no?, de este otro grupo de mujeres empresarias que quieren hablar en nombre de ella, y que claramente no representa a los sectores populares, a los sectores más vulnerados, ¿no? El G20, se van a pelear, ¿qué van a hacer las empresarias del G20? Pelearse con los empresarios sobre quién explota mejor a la trabajadora. Sí. Así que bueno, nosotros vamos llegando ya último bloque. Un último bloque tranquilo. No, tranquilo. Parece una pista de... Así que bueno. Pancho, vámonos. Vámonos, mejor nos vamos. Chau. Ahí sí tendría que haber salido. Chau. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta es mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. ¡Oye! Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores. Tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.